preocupado y muy asustado, su colmillo se cayó y cuatro dientes se le aflojaron. En su cama se acostó y ya no quiere salir. A nadie puede asustar, él solo quiere dormir. Chupetines.